Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buenas tardes, muy bienvenidos todos. Qué bueno poder estar abriendo nuestro corazón a Dios, porque Él está y es vivo, es real, y poder ser ayudados por Él y sostenidos y fortalecidos por Él, ¿verdad? Y cuando venimos y estamos felices, también se lo expresamos y le damos gracias a Dios por todo lo que Él hace y porque, bueno, nos permite pasar esa felicidad. Pero a veces las cuestiones son de otro orden, ¿verdad? Que nos requieren en la vida, nos golpean, pero aún ahí está el Señor también para abrazarnos y sostenernos. Así que damos gracias porque nunca estamos solos. Quizás esa es la experiencia que podemos pasar humanamente, pero Él está allí igual, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, pero Él nos está ayudando, ministrando, acompañando en cada uno de esos momentos, y todos los pasamos en la vida. Así que damos gracias a Dios por ello. Quiero compartir con usted en esta tarde una breve reflexión, como también hacemos habitualmente, reflexiones breves, no nos lleven demasiado tiempo, pero siempre con, bueno, conscientes de que nunca se agotan los temas en unos minutos que uno comparte algo, pero sí tratando de que usted pueda reflexionar también sobre algunas de las cosas que podemos oír, escuchar y quizás luego, bueno, seguir meditándolas en su casa o ampliándolas o viendo la propia Biblia, en la palabra de Dios, bueno, de que otros pasajes o textos que hablan sobre lo mismo. Pero además, no con un sentido de curiosidad meramente, sino porque normalmente Dios nos habla para nuestro bien. La palabra llega a nuestra vida con un sentido de oportunidad, ¿verdad? Es decir, que Dios sabe y está atento a lo que nos está pasando, a cómo lo estamos experimentando, qué está ocurriendo con nosotros, en nosotros. Así que Dios nos envía palabra de diversas maneras, no únicamente esta, y entonces siempre llega también con ese sentido de oportunidad. Así que qué bueno que lo podamos también interpretar de esta manera, que es la manera en que Dios lo hace. Quiero compartir con usted en esta tarde también entonces cómo ser triunfador en la carrera de la vida, cómo ser triunfador en la carrera de la vida. Y la vida entonces, claro, es como una carrera, ¿verdad? Algunos parece que andan alocadamente, otros parecen descontrolados y andan chocando a todo el mundo. Bueno, la carrera de la vida, algunos la corren como les parece o de distintas maneras, ¿verdad? Y no todo el mundo sabe que ese es el camino correcto en la carrera de la vida. Quizás están corriendo la carrera, pero en un camino equivocado. Qué frustración llegar a un momento de haber luego de transitado tanto tiempo en un camino, darse cuenta que ese no era el camino que yo tenía que tomar en la carrera de mi vida, ¿verdad? Bueno, aún así todavía siempre hay oportunidad de volver atrás y retomar por la senda o el camino correcto de la vida, ¿verdad? Así que muchas personas no están experimentando la vida como algo que les produzca un sentido de triunfo, ¿verdad? Muchos, por el contrario, se sienten derrotados por la vida o se sienten en derrota en la vida. Y entonces tratan de vivir la vida ahí de la mejor manera que puedo, pero la verdad que esto es un desastre. Y todos lo sabemos, todos lo vemos, y en cierta medida todos lo experimentamos, ¿verdad? Así que, bueno, hay una manera en que podamos no solo pasar los días en nuestra vida, sino correr, ¿no? Una metáfora, correr la carrera de la vida y bueno, correrla con este espíritu y este sentido de triunfo, ¿no es cierto? De sentirnos triunfadores en la carrera de la vida. Así que vamos a compartir brevemente acerca de esto, como le decía, solo trato de hacerle despertar un poco su pensamiento. Pero bueno, la carrera de la vida no es una carrera en la cual tenemos que pensar en competir contra otros. Muchas personas lo viven de esa manera, ¿no es cierto? Tratan de sacar a todos los demás de hacia atrás, o de pisarlos, o de entretenerlos con algo para esa persona avanzar, o tratar de tomar la delantera, o primerear, como le dicen así vulgarmente, ¿no es cierto? Por supuesto que no debieran usarse trampas o artilugios inmorales para correr en la carrera de la vida. Bueno, es fácil, ¿no es cierto? Uno anda acá, va para allá, está en su ámbito laboral, está en un ámbito de estudio académico, o está en la calle, prende la radio, la televisión, enseguida se da cuenta cuán frecuente y habitual es encontrar personas que tratan de correr su carrera usando trampas o artilugios inmorales. La carrera de la vida no es un vale todo. No hay que pelear, no hay que descalificar, no hay que engañar. Porque déjeme decirle algo. En esta carrera, en la carrera de la vida, hay premio para todos los que puedan llegar a la meta. Así que ya no se trata de llegar primero. Eso no es lo más importante. Lo importante es llegar. Ya no importa en qué orden, porque hay premio para todos los que lleguen. Y el premio es el mismo. Llegue primero, segundo, décimo o centésimo, es el mismo premio. El premio está en llegar a la meta, no en llegar primero, o segundo, o tercero. Así que esto nos tiene que despojar de cierto espíritu de competitividad que a veces se nos infiltra o influye en nosotros por causa de lo que se vive en el mundo, ¿no es cierto? Así que el premio incluso es más importante si ayudamos a otros a cruzar la línea de llegada. Así que no que tan solo yo corro, y corro a mi ritmo, a mi velocidad propia, y si otros van corriendo desenfrenadamente, no me preocupa. Me preocupa que yo llegue porque yo quiero llegar. Y si llego, hay premio. Y si ese corre tan rápido y llega, tendrá su premio. Va a ser el mismo al que yo reciba también. Así que no pasa por ahí la cuestión. Pero además, sí hay un premio que es más importante y se disfruta mucho más. Si yo, además de estar yo yendo por mí mismo, veo a alguien y digo, mirá, corremos juntos la carrera. Te animo, te impulso. Y entonces esas actitudes entonces hacen que su premio sea todavía mayor y la recompensa sea mayor y usted experimente mayor satisfacción. ¿Qué le parece eso? ¿Cuán lejos está de lo que vive la sociedad en general, no es cierto? Bueno, Pablo, en todo caso autor del libro de los Hebreos, escribe en el capítulo 12 y versículo 1 y le dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia, esta carrera que podría ser la carrera de la vida, ahora vamos a ver que podría aplicarse a otras cosas igualmente también, este mismo sentido de correrla con paciencia. Dice en otras versiones, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Y esto está interesante porque la vida, ¿y cómo va a ser nuestra vida dentro de un año, 6 meses, 5 años? ¿Qué sé yo? ¿Usted imaginaba que esto lo íbamos a estar viviendo hace 5 años? Si usted sabía 10 años atrás que íbamos a tener una pandemia como la que tuvimos. La vida se nos propone, ¿no es cierto?, por delante. Este es el sentido. Y nosotros tenemos que avanzar y hacerlo con paciencia, como la propia palabra de Dios nos invita y nos desafía a hacer. Dicen otras versiones, corramos con perseverancia. Esto es lo que nos permite la paciencia, ser perseverantes, ¿verdad? Y dice más, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Bueno, la carrera entonces alude, sí, especialmente al transcurrir de nuestra vida, ¿no es cierto? Es el camino que tenemos que recorrer por la vida. Pero también este consejo de correr y hacerlo en estos términos, con esta perspectiva y sobre todo llenos de esta paciencia, también se aplica a la carrera del noviazgo cuando se trata de jóvenes. Se trata también y se aplica a la carrera del matrimonio que uno inicia y es para toda la vida. Así que esa carrera, obviamente, hay que correrla con toda paciencia, de ambos cónyuges. También puede ser aplicable este consejo a una carrera universitaria. Alguien quiere ser un profesional y se pone a estudiar. No, pero medicina, tengo como 10 años, qué carrera larga, no voy a llegar nunca. Bueno, hay que correrla y correrla con paciencia. Puede ser la carrera de un emprendimiento personal, ¿no es cierto?, laboral, etcétera. También puede ser la carrera del desarrollo de la visión de una iglesia. Es decir, ¿y cuándo vamos a llegar aquí? No sabemos, pero hay que avanzar y hacerlo con paciencia, así como Dios lo indica en la palabra. Puede ser la carrera de un ministerio, puede ser la carrera de un tratamiento médico por enfermedad. Ah, y esto, ¿quién lo espera? Nadie, es inesperado, sobreviene, se nos es propuesto, ¿y cómo vamos a correr ahora? Y hay que correr, no correr, hay que andar con toda paciencia. Pero ahora vamos a ver un poquito más acerca de ese aspecto. Pero podría ser, en todo caso, para poder llegar a la meta y ser coronado. En el caso de un tratamiento médico por enfermedad, quizás la sanidad o el sostén de Dios, etcétera. Así que la carrera de la vida nos es propuesta, dice el texto, la tenemos por delante. Más, Dios la ha puesto delante de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nuestro camino tiene una dirección y un destino planeados por Dios para nuestro bien. Ese es el camino, la carrera de la vida que Él nos propone, el cual Él ya planeó desde por anticipado y llevándonos a un destino que Él también planificó. Y todo eso está dado para nuestro bien. No andamos a la deriva por la vida en este mundo o sin saber a dónde vamos o qué camino tomar. No todos los caminos conducen a Roma en este aspecto. Ustedes lo deben recordar, ¿no es cierto? Vamos a hacer una encuesta ahora. ¿Cuántos reconocen ese dicho que dice cualquier tranvía le queda bien? Ah, cualquier colectivo. Es más moderno, él es más moderno. Al hacer aclaraciones, ya no sé si aclara u oscurece. Bueno, ok. Después explicarle a los jóvenes qué es un tranvía, porque ellos no saben lo que es un tranvía. ¿Sí? Bueno, así que no importa, cualquier lado. No, eso no ocurre en nuestra vida, no debe ocurrir en nuestra vida, aunque, como usted sabe, es la experiencia de muchos seres humanos que andan por la vida y andan de acá para allá y nunca llegan a ningún lado y nunca saben si está bien, si esto es el camino correcto. Andan por acá, después se dan cuenta que no, vuelven, retroceden, toman otro equivocado otra vez, frustración, cansancio. Uf. Y si tenemos en cuenta a Dios por una sola vez, aunque sea, y le decimos, Señor, ¿cuál es el camino que vos propones para mí? Muéstramelo, quiero seguirlo. ¿Y a qué destino me llevas? Yo voy a andar por ese y andar con paciencia. Así que, aunque sea de esta manera como Dios lo dice, no obstante es desconocido, ¿no es cierto?, qué cosas nos sobrevendrán en cierto tiempo. No lo sabemos. Además, nunca la hemos corrido antes. No tenemos experiencia ni conocimientos suficientes, como decir, ah, ya me sé todo, sabe que ando de memoria. No, no existe. Pero sí lo que podemos hacer, como el texto bíblico está tratando de enseñarnos, es prepararnos para correrla y avanzar. Eso sí, claro que podemos. Sabemos que hay un camino, la carrera de la vida. Sabemos que hay un destino, una meta, una llegada. Y sabemos que entonces tenemos que prepararnos para correr de la manera correcta y llegar a la meta. Ese es el propósito. Por eso dice el texto, correr con paciencia, correr con perseverancia, con fortaleza, dice incluso algunas otras versiones, y aún alguna más, dice con resistencia, resistir en este sentido. Ahora, ¿por qué hay que correr con paciencia esta carrera? Ahora le voy a compartir 4 o 5 cosas muy breves de la razón por la cual hay que hacerlo de esta forma. En primer lugar, la carrera de la vida hay que correrla con paciencia porque la carrera es larga. La carrera es larga. No es una carrera de velocidad de 100 metros, 70 metros, ¡pum! 10 segundos, terminó, ya está. No, no existe. La carrera de la vida es larga. Mucho más en este tiempo donde la expectativa de vida se alarga y se prolonga. 80 años, 90 años. Pero además en buena condición, ¿no? Que como yo voy a llegar medio a los tumbos. No, y la gente puede tener 80, 70, 75, 90 y estar bien, en buena condición de vida. Así que todo tiene su tiempo, su extensión de tiempo. La vida tiene su extensión de tiempo. El noviazgo tiene su extensión. Es una carrera, tiene cierta extensión. El matrimonio, lo mismo. Se inicia un día y es para siempre. Completar una carrera universitaria y tiene cierta extensión. La universidad me propone 4 años, yo capaz que uso 6, 7, 5, lo que fuere, pero tiene una extensión. El tratamiento por una enfermedad y tiene una extensión de tiempo. Así que ya ve, la carrera es larga. Por eso es necesario prepararnos con toda paciencia. ¿Para qué? Para no abandonar a medio camino, para no abandonar la carrera, para no hacer estragos en el noviazgo, para no romper un matrimonio que se inició y un emprendimiento que inicié, invertí, después lo abandono. No. En Hechos 20:24 la palabra dice: para mí, sin embargo, habla el apóstol Pablo, mi propia vida no cuenta con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Ya ve cómo se propone correr el apóstol Pablo. Primero con gozo, sostenido y fortalecido por el gozo, pero además porque a través de esto iba a poder llegar al fin de la carrera. No es alguien que la inicia y la abandona o toma cualquier otro camino diferente. Siempre está enfocado en la meta que tiene por delante. Así que, en este sentido, prepararnos para la carrera de la vida implica cuidar la salud. Cuidarnos, claro. Y administrar sabiamente las energías físicas, las energías emocionales, las energías mentales y energías espirituales. En este sentido, y claro, hay que reabastecerse periódicamente, mantenerse en buen estado general. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Eso es correr con paciencia, para poder correr la carrera de la vida hasta el fin. ¿Y cuándo es? Y Dios sabrá cuándo. Mientras tanto, yo voy para adelante. ¿Será por eso que, como no hay reabastecimiento, no hay administración sabia de energías, entonces algunos se sienten cansados ya para marzo? Iniciamos el año, después las vacaciones, volvemos a las vacaciones, en marzo ya algunos están cansados. Y se quejan, de ahí hasta diciembre, todo el tiempo quejándose. No doy más, no me da la cabeza. Si todos sabemos que la palabra de Dios dice que Dios da fuerzas al que está cansado y no tiene ninguna, dice, vengan a mí los que están cansados, vení a mí, yo te voy a hacer descansar. Y tantas cosas que podríamos citar, predicar, y sin embargo yo tengo esa experiencia. Debo reabastecerme, debo estar en buen estado general permanentemente y estar seguro que estoy andando en la carrera correcta, en el camino correcto, hacia la meta correcta. En segundo lugar, debemos correr con paciencia porque la carrera no es fácil. ¿Y quién no podría afirmar esto? La carrera de la vida no es fácil, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo complejo, complicado, hostil, agresivo. No es fácil nada, ¿verdad? La carrera de la vida no es fácil. Eso y por los obstáculos que encontramos, oposición, enemigos, luchas. Bueno, el cansancio es una experiencia humana, no está mal cansarnos, lo que está mal es no reabastecernos y estar permanente o crónicamente cansados, ¿no es cierto? Se produce desgaste, dolores, heridas, en la vida podemos tener frustraciones, desencuentros. Yo te agregaría muchas más cosas, pero la carrera entonces no es fácil, por eso necesitamos correrla con paciencia. La vida es una carrera que exige resistencia, dice la palabra de Dios. Resistir permanentemente a todas estas cosas para poder continuar, para que no nos impacten de tal manera que nos dejan a un costado del camino, para abandonar la carrera, para volvernos atrás, para desistir de ninguna manera. Luego, debemos correr con paciencia esta carrera porque tiene atajos también. Ay, se nos proponen permanentemente atajos que están allí para distraernos del camino correcto que debemos seguir andando, para hacernos creer que por acá es más fácil venir, que es todo rápido, no tiene costo, no pasa nada, no se entera nadie. No hay que tomar atajos en la carrera de la vida. Cuidado con los cortes de camino, cuidado con los cruces de camino que parecen hacernos llegar más rápido al destino al cual queremos o suponemos que vamos. Cuidado con algunos callejones porque no tienen salida y entonces nos van a tener que hacer retroceder para retomar. Y vamos a perder tiempo y quizás otras tantas cosas. Proverbios, en la Biblia, 16, versículo 25, dice, hay caminos que el hombre considera buenos. Uy, mira qué bueno esto no pasa nada, está todo bien, pero que al final resultan caminos de muerte, caminos de mal, caminos de pérdida, caminos de dolor, de frustración. No debemos andar por ellos. Luego, hay que correr con paciencia esta carrera, porque hay que llegar a la meta, hay que llegar a la meta. En Eclesiastés 9:11 dice la palabra de Dios que en esta vida no son los más veloces los que ganan la carrera. ¿Se acuerda lo que mencionábamos al principio en la introducción? No es una carrera de velocidad, no, es una carrera de perseverancia. Por eso dice esto la palabra de Dios. En esta vida no son los más veloces los que ganan la carrera. Así que no es de los rápidos de la carrera, sino de los perseverantes. Si fueran solo de los veloces, entonces yo al menos me sentiría sin esperanza, sin posibilidad de correr, frustrado, sería una desilusión, me pondría triste porque siempre habría alguno que correría más rápido que yo. Y además todos estaríamos peleando unos con otros para evitar que alguien llegue primero. Esa no es la figura de lo que Dios quiere para con las criaturas que Él creó, los seres humanos. Por último, debemos correr con paciencia porque hay un premio para los vencedores, no para los que se quedaron atrás en el camino, sino para los que cruzan la línea de llegada. Hay un premio para los vencedores. Por eso le hablé de cómo triunfar en la carrera de la vida. Y esta es la manera. Si usted corre con perseverancia, corre con paciencia, corre de acuerdo a los criterios de Dios, entonces hay un premio que le espera cuando usted cruce la línea de llegada. Pablo le dice a los filipenses, así que sigo adelante. ¿A dónde? Hacia la meta, decía Pablo. ¿Para qué? Para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Avanzo, dice otra versión, hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial. Así que hay un premio para los vencedores. Ya no se preocupe qué ocurre con los que están a su alrededor. En todo caso, ocúpese de usted mismo, prepárese para correr la carrera de la vida o cualquier otra carrera en la vida y hacerlo con estos pensamientos, con esta actitud sobre todo. Y como le dije, si en el camino encuentra a alguien que parece caído, parece apesadumbrado, parece frustrado, y sea usted el que lo anime, lo ministre, lo sostenga, lo fortalezca y le muestre que para él también va a haber un premio si tan solo se pone en pie y sigue corriendo con paciencia hasta llegar a la meta. Y el premio lo está esperando, nadie se lo puede tomar por él. Nadie puede ganar el premio que él tendría que ganar. Yo no podría ganarlo, nadie. Que entonces se llene de paciencia en Dios, permita que Él lo fortalezca y pueda seguir adelante, aún abriéndose camino y paso a través de cualquier obstáculo que se presente. Porque para Dios no hay nada imposible. Así que hay una corona, hay un podio que te espera en la vida, una recompensa, una satisfacción profunda. Un fruto, gozo pleno, es decir, bendición en todos los aspectos. Así que tenemos que correr y correr con paciencia, pero agrega el texto todavía, puestos los ojos en Jesús, ¿no es cierto? Y la paciencia siempre encuentra fundamento en algo, no surge de la nada, ¿no es cierto? Y dice, ¿cómo hago para ser paciente? Porque yo quiero todo ya, y yo soy ansioso. Y, bueno. Puestos los ojos en Jesús, no en los demás que corren, no en los problemas que son tan grandes, que no sé, pone tus ojos en Dios. Él es infinitamente más grande y poderoso que cualquier obstáculo o enemigo que se te pueda presentar en tu camino. Poné los ojos en Él, porque cuando te canses, Él te va a dar descanso. Cuando te falten fuerzas, Él te va a dar nuevas fuerzas. Cuando estés en duda, si era por acá o por allá, Él te va a decir, es por acá, vení, vamos juntos. Así que por eso es necesario que pongamos nuestros ojos en Jesús. En Él somos pacientes, en Él podemos tener paciencia, porque Él nos guía, porque Él nos acompaña, nos acompaña. Quizás no te diste cuenta, pero mientras vos estás caminando o andando en el camino de tu vida, alguien está a tu lado y no son otros corredores como vos. Hay alguien que no se despega nunca, que nunca va mucho más rápido ni mucho más lento que vos, va a tu paso, a tu ritmo, es la misma presencia de Dios a tu lado. Que está atento para ver qué pasa contigo, qué necesitas en cada momento de tu vida, para ver de que no caigas en ningún pozo, que no te lastimes, o si te lastimaron te va a sanar, o si vas a entrar en peligro te va a advertir o te va a guardar y proteger. Siempre está a tu lado mientras vos avanzás hacia la meta. Él nos alienta, Él nos fortalece. Él nos hace disfrutar el camino a pesar de todo. Porque, claro, la vida es eso. La vida tiene mucho para disfrutar y algunas cosas que son un tanto desagradables. Pero esa es la vida. En todo caso, podríamos preguntarnos, ¿y cómo podría hacerlo si Dios no estuviera a mi lado y me ayudara de esta manera? Sí, claro, allí sería casi imposible hacerlo, por mí mismo, nosotros solos. Entonces tenemos que ser agradecidos a Dios de que Él está allí y siempre nos va a hacer ir adelante. Y porque Él está allí, podemos ser triunfadores en la carrera de la vida, no de los derrotados, no de los que se lamentan, sino los que avanzan con perseverancia. Porque encuentran todo lo que necesitan en este Dios que nos ama tanto. Así que poner los ojos en Él es poner nuestra confianza en Él, es sentirnos confiados en Él, tener esta seguridad, es encontrar calma y paz, a pesar de que alrededor parece que un mar agitado está embravecido. Poner nuestros ojos en Él es poner toda nuestra entrega en Él, nuestra obediencia, es poner nuestro corazón en Él, es poner todo nuestro ser en Jesús. Entonces, cuando lo hagamos, usted se va a dar cuenta por usted mismo o usted misma cómo puede estar avanzando en este camino, en esta carrera de la vida. Y está avanzando con esta actitud y espíritu de triunfador, de triunfadora. Y aunque le parezcan que el paso ha sido muy pequeño, no importa, está dado en la dirección correcta. Un día usted también, si persevera en ello, va a llegar a la meta y va a poder cruzar la línea y va a recibir su premio. Vamos a orar. Señor, gracias también en esta tarde por permitirnos reflexionar en esta palabra que nos enviaste y Señor, la recibimos y quizás para algunos llegue en un momento oportuno de sus vidas. Gracias por traernos ese aliento, esta fortaleza del cielo que nos hace confirmar una vez más, Señor, que tú estás interesado en cada uno de nosotros, que tu vida, nuestra vida te importa a vos, Señor, que nuestras personas, lo que está pasando con nosotros, te interesa y mucho. Y vos querés vernos sostenidos con esta actitud de triunfadores porque confiamos en ti, no en nuestras propias fuerzas o capacidades. Y aún gracias, Señor, porque siempre encontramos en ti los brazos abiertos para recibirnos un hombro como el tuyo, dispuesto a que podamos reclinar nuestra cabeza y aún así desahogarnos y llorar lo que sea necesario, y allí, Señor, estarás vos para abrazarnos fuerte y ministrarnos en cada ocasión, porque tú nos comprendes, Señor, tú sabes cómo es la vida aquí en este mundo, en la tierra. Jesús mismo padeció tantas cosas estando aquí, aún la muerte y muerte de cruz. Así que, Señor, Él sabe perfectamente lo que pasamos toda vez que atravesamos momentos oscuros en esta carrera. Pero gracias porque en ti podemos superar todo eso, Señor. En ti tú haces la obra, nos das fuerza, nos das poder, nos das valentía, nos das coraje, y podemos ser más que victoriosos por medio de aquel que nos ama y nos amó. Señor, te damos gracias y toda la gloria por guiarnos de esta manera, por cuidarnos, por bendecirnos de esta manera, Señor. Y sostené con toda fuerza espiritual y anímica a aquellos que están atravesando, Señor, una carrera dura o difícil en este tiempo de sus vidas. Quizás es por enfermedad, por una pérdida, por buscar trabajo, por lo que sea, Señor. Gracias porque siempre, en toda ocasión, estás a nuestro lado. Bendito sea tu nombre, Señor. Hacé la obra, nosotros te damos toda la honra solo a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que así sea. Sigamos corriendo con paciencia, pero con perseverancia, esta carrera que tenemos por delante, fortalecidos por el Señor, ayudándonos unos a otros. Así llegamos todos. Y todos recibimos el premio y todos disfrutamos entonces eso también. Y luego miraremos a Jesús y diremos, gracias, ha sido por ti, todo te lo debemos a ti. Bueno, es una buena ocasión para primero despedir a quienes han participado de esta transmisión. Como ustedes saben, esta transmisión está saliendo también en directo a muchas personas que lo toman de distintos lugares de la Argentina también. Así que los bendecimos en el nombre del Señor y estamos a disposición si quieren compartir sus motivos de oración y seguir en contacto entonces a través de las redes de la iglesia. Los que aquí estamos tenemos el privilegio, porque hemos venido a este lugar, a que... Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.